Hoy el juzgado de Grieza citó a una audiencia urgente convocada allí en la zona sur de New York, y todo el mundo esperaba la declaración del desacato de la Argentina, visto que el gobierno había mandado al Congreso esta ley para cambiar la jurisdicción y la sede de pago, mejor dicho, la jurisdicción y el agente fiduciario. Jurisdicción y sede de pago, y sede de pago es lo mismo. Y no lo hizo el juez. El juez dijo que se trataba de una medida ilegal, pero se abstuvo, al menos por ahora, de declarar a la Argentina en desacato. Criticó el proyecto del gobierno, pero consideró que es prematuro afirmar que el país no cumple con la sentencia. Yo creo que es una oportunidad que estamos teniendo frente a lo que podría haber sido, dentro de las normas que la ley habilita al juez, haber tenido, digamos, este tiempo de más para que la Argentina pueda, digamos, vía el Congreso, reconsiderar esta situación. Se supo también que hay bonistas de los canjes 2005 y 2010 y que el Deutsche Bank están pretendiendo remover la cláusula Rufo, aunque aquella cuestión fue presentada primero como algo, bueno, insalvable, y que era lo que en el fondo estaba provocando todos los problemas de la Argentina frente a la eventualidad del pago, pero que conforme el tiempo fue pasando, la cuestión se fue acercando mucho más a una excusa que a un obstáculo insalvable, o un obstáculo que con un poco de imaginación y buena voluntad no pudiera ser removido o por lo menos evitado, salvado. Lo cierto es que hoy todos los indicadores económicos estuvieron mal. Está claro que son indicadores que el gobierno considera como poco menos que emanados del enemigo. Por lo tanto, no los considera ni indicadores ni válidos. O sea que a los que creemos que el gobierno está cometiendo un error grave, irle con los argumentos de a lo que se fue el dólar, que llegó a 14 pesos hoy, cerró 13,95, pero llegó a 14 pesos. Al mismo tiempo, el segundo de Kicillof negaba una devaluación, ¿no? Cuando el dólar oficial sufrió la segunda devaluación mayor del año, llevándolo a 8,40. Y el tipo salía por otro lado, si no, de ninguna manera hay devaluación. En fin. Este gobierno no va a aplicar ese programa, dijo el viceministro Agis, cuando, no sé si en conocimiento o desconocimiento de él, el dólar oficial estaba siendo llevado a 8,40. Y ya te digo, ni te hablo del blue, que estaba en 14 pesos. Pero, repito, para los que creemos que estamos en un sendero francamente equivocado, grave para el país, y acá voy a hacer una distinción entre grave para el país y grave para el gobierno. Yo creo que es grave para el país, entendiendo por el país nosotros. No creo que sea grave para el gobierno. Quizás nunca como en este momento de los últimos tiempos esté tan clara la distinción entre el gobierno y el país. Porque al gobierno evidentemente le conviene, desde el punto de vista táctico y estratégico, esta especie de batalla, esta especie de recreación de la Guerra de Malvinas II, sin reparar obviamente cómo terminó Guerra de Malvinas I, pero bueno, ese evidentemente para el gobierno es otro tema. Pero decía que quizás en ningún momento de estos últimos tiempos la diferencia entre país y gobierno esté tan clara, porque más allá de estos conatos bélicos, que evidentemente al gobierno le convienen y se siente cómodo, por eso los promueve, al país le van a resultar carísimos y a nosotros nos van a resultar carísimos. Yo no sé si la sociedad argentina, y esto lo digo de verdad, si nosotros, individuos, valga la redundancia, individualmente, estamos entendiendo lo que está en juego acá. Acá está en juego un estilo de vida que nosotros tenemos la pertinaz costumbre de dar por descontado y de hacer como que va a seguir todo igual, hagamos las barrabasadas que hagamos. Y no es así. No es así. Si seguimos este sendero, olvídate de todas aquellas parafernalias de la, entre comillas, modernidad a la que tan afectos somos los argentinos. Porque tenemos ese costado, a mi modo de ver, nada criticable, porque el desarrollo es frívolo. El desarrollo ocurre donde se producen y consumen cosas innecesarias. En donde solo se produce y consume lo necesario, ahí no hay desarrollo. Ahí hay pobreza. Entonces, que el argentino tenga esa propensión por ejemplo, la tecnología, aun cuando la poca que hay, ¿no es cierto? La poca que hay, porque el mundo ya está en el 5G y la Argentina todavía no logra hacer funcionar correctamente el 3G. Y el 4G ahí está, no se sabe cuándo se va a licitar, por obra y gracia de la intervención del Estado. Pero al argentino medio, al que puede, el argentino es aspiracional. Y de lo bueno que es, de lo bueno que sea aspiracional. Llegar a un auto mejor, llegar a un teléfono mejor, llegar a una compu mejor, llegar a una casa mejor. Eso está perfecto y esa es la base del progreso. Ahora, quien al mismo tiempo quiera, aspire y pretenda eso y esté en la onda, entre comillas, gallito con los holdouts y avale todo este procedimiento onda guerra, onda bélico con los holdouts, que se olvide de todo, del iPad, del iPhone, que se olvide de todo eso, que se olvide de todo eso, aún con los achaques tecnológicos que tiene la Argentina. Bueno, no, los achaques tecnológicos de hoy van a ser un lujo al lado de la edad de piedra a la que nos vamos dirigiendo si esto confirma este sendero. Entonces, a mí me gustaría, digamos, que hagamos un análisis introspectivo cada uno de nosotros, a ver cuál es nuestro real grado de hipocresía. Porque hablar con el romanticismo, digamos, de si quieren venir, que vengan, los estaremos esperando. Eso, esa postura, viene adicionada a la edad de piedra. Entonces, cuando quieras ir a hablar por el celular, te van a traer el ladrillo, ¿te acordás? Los primeros. Sí, en la caja de zapatos, sí. Ese que la gente iba toda orgullosa por Florida caminando y llevaba una caja. ¿Acuerda? La caja de lustrar zapatos. Y no estamos hablando hace tanto, ¿no? Sí, hace 15 años. Claro. La caja de lustrar zapatos. Sí, sí, sí, sí. Que tenías el auricular, era el lugar en donde pones el pie para que te lustren, y la batería era la cajita donde el lustrador tiene las pomadas y todo eso. Era una caja de lustrar zapatos, la caja de un lustrabota. Bueno, vamos a volver a eso. Entonces, el flaco, digamos, al que le encante toda la diversidad tecnológica y que al mismo tiempo esté encantado, digamos, con esta onda bélica, yo le diría que revise su pensamiento. Porque es una hipocresía pensar que las dos cosas se pueden dar al mismo tiempo. A mí me resulta hasta gracioso encontrar a algunos partidarios del aislacionismo argentino dar clases magistrales y sus ayuda memoria están en el bloc de notas del iPad. No, maestro, si vos estás con el aislacionismo, vos tenés que tener un Gloria, un Gloria anillado con alambre, una Virome Vic, y llevar las notas ahí. ¿Qué iPad? No, para vos no hay iPad. Porque el mundo que vos defendés no produce iPads. El aislacionismo no produce iPhones. Entonces, si a vos te gusta toda esa parafernalia y querés hablar por teléfono, te agarrás dos latitas de conserva, le pones un piolín y hablas con eso. Porque las ideas que vos defendés producen eso, no producen iPads. Entonces, me parece que la sociedad argentina tiene que hacer un esfuerzo muy profundo de introspección y de verificar qué es lo que quiere. Porque con la onda, si quieren venir, que vengan, los estaremos esperando. Vamos a la edad de piedra. O sea, acá va a ser difícil conseguir, se te va a romper la bomba de nafta y te vas a quedar con el auto al hombro. Acá va a ser difícil conseguir remedios. O sea, vos no podés desconectarte como si fueras un vagón de un tren. ¿Viste la zorrita? Ese vagón chiquitito que se le llamaba la zorrita, el último. Nosotros somos la zorrita y ni siquiera con eso nos conformamos. Queremos que la zorrita se desacople del tren, que el tren sigue y nosotros nos quedamos solos. Entonces, digamos, me parece que en el fondo, más allá de los políticos, del Congreso, del gobierno, somos nosotros los que tenemos que hacer un examen de conciencia de qué tipo de sociedad realmente queremos. Y si somos francos, en el sentido de que nos gusta toda esta aspiración a la modernidad, sepamos que esa modernidad la produce un determinado tipo de mundo y que si la queremos tenemos que pertenecer a ese tipo de mundo, no al otro, porque el otro no produce eso. Entonces, si te vas al otro, conformate con la latita de conserva y el piolín para hablar. No me vengas con el iPhone, porque el mundo que vos defendés no produce iPhones. Obviamente, y repito que quizás como en ningún momento de estos últimos tiempos se vea la diferencia entre país y gobierno, eso es para nosotros, para lo que llamo el país. El gobierno, o los integrantes del gobierno, porque en definitiva el gobierno es una entelequia, digamos, ¿no? Son personas, ellos están afuera de esto. Ellos siempre van a tener iPhones, van a tener iPads, van a viajar, ellos siempre van a estar en contacto con el mundo. Ellos son una casta especial. Entonces, cuando ellos se suben a un banquito y te dicen, le hago un corte de manga al mundo, no, el corte de manga se lo estás haciendo vos, te están condenando a vos a hacerlo. Pero a ellos no los va a afectar. Ellos van a seguir en contacto, disfrutando de lo que implica y significa la conexión con el mundo. Porque ellos viven en un estado privilegiado. Entonces me parece que somos nosotros, en definitiva, lo que tenemos que sacar una cuenta acá. Y después ver qué es de la vida de los políticos, aunque va a ser muy interesante cómo votan. A mí me va a gustar ver cómo votan los Pino Solanas, los Ricardito Alfonsín, los Hermes Wiener. Toda esa gente me va a gustar ver cómo votan en el Congreso, porque es muy lindo subirse al carro gritón de la oposición en un estudio de televisión. Pero lo que vale son los votos del Congreso, Lo que vale son los votos allí.